Y ahora sí, como les anunciábamos, Cruz del Eje también está de movilización. Todos los sindicatos, también el Movimiento Campesino de Córdoba, se están movilizando en la capital del departamento de Cruz del Eje contra la reforma previsional. Está allí uno de los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado, además compañero de Cooperativa Viaraba, Leo Rueda. Buen día. Hola Federico, buen día, un gusto saludarte y un gran saludo a toda la audiencia de Una Radio Muchas Voces, che. Bueno, para nosotros también, y bueno, los primeros, ¿no? Están ahí antes que nadie, ya movilizados, recién veíamos fotos, ya están las columnas, ya están movilizándose por la ciudad. Contanos un poquito. Sí, bueno, exactamente, la idea fue convocarnos a partir de las 9 de la mañana acá en la Plaza Ernesto, frente al gremio de docente de la UEPC, y bueno, ahí confluimos, como bien decías vos, compañeros del Movimiento Campesino, del Sindicato de Luz y Fuerza, Fuerzas Vivas de acá de Cruz del Eje, y el mismo gremio docente, y nosotros como ATE. Bueno, fue a partir de ahí, concentramos, hicimos una marcha por las calles céntricas de Cruz del Eje, y fue muy emocionante ver cómo salía la gente de sus casas, los comercios, para mirar, para curiosear, y después para aplaudir, acompañamiento, aunque sea un poquito durante la marcha. Y bueno, recién pudimos terminar la concentración frente a ANSES, ¿no? Acá en Cruz del Eje. Sí, esto es parte, Leo, porque es importante destacar que Cruz del Eje viene llevando adelante de manera a lo mejor provisoria, es decir, por etapas, pero viene llevando adelante un trabajo de integración, de especie de multisectorial entre muchos sectores, que es importante destacarlo porque esto lleva a la posibilidad de hoy movilizar un montón de gente en esa localidad. También contanos un poquito de esto. Sí, exactamente, bueno, quizás todavía no logramos darle forma permanente a una intersectorial, pero hemos estado ante momentos críticos que nos han golpeado en el noreste cordobés y en el país, como fue la marcha contra el 2x1 para liberar a los genocidas, o lo que fue las marchas por ni una menos, o la marcha en repudio al cierre de canteras Quilpo y al despido de más de 100 familias. O sea, hay momentos críticos donde las Fuerzas Vivas de Cruz del Eje, las organizaciones gremiales, confluimos y nos unificamos en una acción, en un reclamo, en un rechazo, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver, tenemos claro que estas políticas neoliberales que se vienen implementando nos van a exigir cada vez más estar más juntos, debatir internamente las estrategias a seguir y bueno, seguir marchando en la calle, ¿no? Uh-huh. Bien, Leo, te agradecemos mucho esta salida. Un abrazo grande a toda la gente allí también que se está movilizando, muchos de ellos con los que nos hemos cruzado en diferentes instancias también de construcción, no solo de resistencia. Un abrazo grande. Bárbaro, Federico. Muchas gracias, un abrazo. Y antes de despedirme, también la solidaridad con los compañeros de ANSES que no los han dejado salir a participar de este reclamo. O sea, la conducción de ANSES local viene portándose de una manera muy muy muy autoritaria, sin reconocer los derechos laborales y gremiales que tienen nuestros delegados allí. Y bueno, ahora estamos por interiorizarnos y a ver qué pasó. Pero bueno, eso queremos denunciarlo y nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros de ANSES de Cruz del Eje. Bien, bien. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, Federico. Un abrazo a todos. Ahí estaba Leandro Rueda, referente de ATE, de la Asociación de los Trabajadores de Estado, trabajador del INTI en Cruz del Eje, también compañero de Cooperativa. Y ahora va. A la calle, compañero, este gobierno es un engaño. Dice va a ser para el pueblo y es para el que sepa comprarlo. A la calle, cacerola, que aquí todo es de la usura que me ha hecho de Argentina.